este segundo espíritu le hizo ver a Scrooge la situación de la familia de su empleado, Bob Cratchit, que pese a su pobreza, la preocupación de su esposa por la poca paga que recibía y la enfermedad de su pequeño hijo, Tim, celebraba la Navidad con gran esperanza en su corazón.